más un beso, una mirada, y ya la noche está sellada. El corazón no firma contrato, pero se endeuda sin recato. Promesas dichas entre cervezas, besos torcidos, almas traviesas. El amor no avisa, te atropella, te deja sordo, ciego y sin huella. Y ahí estás tú creyendo en la magia, mientras ella juega con ventaja. Te da el cielo en cada risa y el infierno si se da prisa. El amor no es justo ni sincero, solo quema lo que era entero. Los enamorados locos de esquina bailan en llamas sin medicina. Ni juntos ni solos se entienden, pero sin verse no se sostienen. Y tú vendiste hasta el alma. Ahora miras fotos en la cama y el recuerdo aún te llama. Dicen que amar es de valientes, pero duele más que si te arrancan los dientes. Y aún sabiendo que va a doler, vuelves a caer entre mentiras y canciones. Los enemigos.